La Señal Universitaria. Só quis você pra te saber. Like me. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. De Cadena Raza. Después, ¿eh? Gracias, presidente. Alfonso Borges de Cadena Raza, Radio 620. Preguntarle sobre el tema de migrantes. Usted ha manifestado y ha reconocido la labor que hacen nuestros paisanos sobre las remesas. Quiero preguntarle cómo va ese proyecto que se tenía con los empresarios, con los banqueros, de bajar las comisiones. si hay realmente una voluntad por parte de ellos. En caso de que no haya, ¿no ha pensado usted a través del Banco de Bienestar atraer esos recursos? Será muy importante precisamente también. Y otro tema, ayer se manejaba precisamente del programa Sembrando Vida, de que ha habido una disminución. ¿Cuánto se debe a esa disminución de la migración? Por favor, presidente. Sí, pues son muy buenas las preguntas. Ya la Asociación Nacional de Banqueros nos presentó un informe sobre el costo de envío de remesas. Y de acuerdo a este informe, México anda, vamos a decir, en la media o no son elevadas las comisiones. Aclaro, según la Asociación Nacional de Banqueros. Ese informe se les entregó aquí, me parece, ya lo tienen. De todas formas, yo tengo que hacer una investigación porque hice el compromiso de ir a la convención bancaria y dar a conocer nuestro reporte sobre las comisiones a las remesas y poder decir ahí como el quién es quién en los precios de los combustibles, cuáles son los bancos que cobran menos y cuáles son los que cobran más, con todo respeto. Ese es el libre mercado, porque también antes se hablaba de la libre competencia, el libre mercado, pero en el vecino se quería aplicar eso, pero en los de enfrente. No es bueno que haya libre mercado y competencia. Entonces vamos a dar a conocer esto. En el caso del Banco del Bienestar, queremos que se establezca bien. Estamos pensando en 13,000 sucursales. Para que tengan una idea, todos los bancos tienen presencia como en 1,000 municipios, nada más. 70% de los municipios del país, cuando mucho. Y el Banco de Bienestar queremos que tenga presencia en 13,000 centros integradores de servicios. En eso estamos diariamente, pues no tanto así, pero cada semana estoy pidiendo reportes sobre cómo vamos avanzando para crear esta red, que tiene que ir de la mano de la instalación de internet. Por cierto, ya se constituyó la empresa de internet para todos, ya se integró el consejo de la empresa, ya se tiene la concesión, se hizo ya un acuerdo con una empresa particular para la conectividad y ya se está trabajando. Entonces, esto va junto con el despliegue del Banco de Bienestar, que va a ser un banco con mucha presencia en todo el territorio. Y, en efecto, no solo va a garantizar que lleguen los apoyos, porque se va a convertir en un banco importantísimo, porque tiene garantizado la distribución de más de 300,000 millones de pesos al año de los programas sociales, para empezar. Por lo pronto, mientras no tengamos capacidad con el Banco de Bienestar, se distribuyen, se dispersan los fondos para el bienestar en distintos bancos, con distintos bancos. Pero el propósito es que el Banco de Bienestar tenga esa función y también pueda recibir remesas, porque va a estar ubicado el Banco de Bienestar en las zonas donde se destinan más remesas. Son los pueblos, las comunidades apartadas. Allá va a estar el Banco de Bienestar. Va a ser también un servicio social importantísimo. Esto lo debieron haber entendido los banqueros y empresarios que se enfocaron durante estos años básicamente a los grandes centros de población. ¿Y qué pasa? El 20% de los mexicanos vive en el 90% del territorio. Y el 80% de los mexicanos vivimos en el 10% del territorio. Entonces, ¿dónde está el potencial? Pues en el medio rural, que se despobló. Y ahí están también los recursos. Ahí está el agua, ahí están las tierras, ahí están los bosques, ahí está el petróleo, ahí está la cultura, muchas cosas. Entonces, ahí no hay servicio, no hay inclusión financiera, no hay comunicación por internet. Entonces, ahora es atender de la periferia al centro. Cambia la estrategia. Que podamos comunicar primero a las comunidades más apartadas, que esas comunidades tengan acceso a estos servicios, como el Banco del Bienestar. En eso estamos. No es un asunto fácil, pero todo el tiempo estamos procurando que se cumpla con esto. don't feel a thing. Overthink about everything. When I think of you, you give me chills. Yeah, I'm sad but down to fuck. Want you more, this ain't enough. When you kiss me, boy, I don't need pills. Baby, come over to me. Come set me free. Baby, come on, got what I need. Hands all over me, oh. Save me from my personal hell. Break me out of myself. Judge me, only your hands make me come alive. Save me from my personal hell. Feel me so sad, I need help. Late at night, I touch myself. I've been saving all of this for you. Exercise my demons, yeah. Tainted love could get me there. I've been saving all of this for you. Baby, come on over to me. Come set me free. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. You made it hurt too much. Hope you got everything.

seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uver.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana. 90.5 FM. La radio explícita. La radio. La señal universitaria. I could take you to the beach. I could fly you out to Paris. I could take you to New York. But you never make the pass. I could take you to LA. To pass, I could take you to New York, but you never make the pass. I could take you to LA, yeah. We could take it to the bay, yeah. I could take you to Miami, but you never meet my family. No, yeah, yeah, yeah. I can make you famous, I can make you crazy, I can make you fall in love, but I still ain't your baby. I can make you come. I could take you to New York, but you never make the pass. I could take you to LA. I could take you to LA. We could take it to the bay. We could take it to the bay. I could take you to Miami, but you never meet my family. No. Beach, beach. Stupid. Tonight. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Senado de México, 8 de octubre de 2019. Se tienen que acabar privilegios y complicidades, expresó en asamblea el senador Félix Salgado Macedonio del Grupo Parlamentario de Morena. A la vez, afirma que la actual transformación social va en serio. Lo anterior, al referirse a la renuncia al cargo presentada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, apunta a las facultades del Senado para otorgar o rechazar la solicitud de renuncia del ahora exministro Medina Mora, pero indica que la Constitución no establece que deban darse a conocer las causas de la misma. Tiene la palabra el senador Félix Salgado Macedonio del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, compañera presidenta. Compañeras y compañeros senadores, hasta donde yo entendí es que había un acuerdo entre todas las fracciones parlamentarias de que el asunto de la licencia del señor Medina Mora no llegaría a discusión. La renuncia, pues. Sin embargo, el PAN rompe ese acuerdo y de manera sospechosa viene aquí a hacer una defensa del dimitente. Entonces, señor senador Salgado Macedonio, el senador Erandi consulta si le acepta una pregunta. Adelante, senador. Gracias, senador. Preguntarle cómo sabe cuál es nuestro sentido del voto si todavía no lo emitimos. No sabía que usted fuera adivino. ¿Cómo le hace? Sus actuaciones aquí en tribuna así lo dicen. Yo espero que voten todos a favor, porque sí entran en ese sospechosismo. Senador Madero, usted, por lo que viene aquí a decir, ¿cree que hay una mala voluntad del gobierno de la Cuarta Transformación hacia su ministro, Medina Mora? Y a mí me gustaría que pudieran ustedes aquí argumentar. Díganme, ¿en qué parte del artículo 76, fracción octava de la Constitución dice que el dimitente tiene que decirnos aquí las causas de su renuncia? En ninguna parte del texto lo va a encontrar. Y si son facultades nuestras, otorgar o rechazar la solicitud de renuncia. Por lo tanto, no hay ningún sospechosismo, tampoco ninguna impunidad. Y sí me gustaría, pues, que usted, que es cercano a él, le preguntara cuáles son las causas de su renuncia. Él está renunciando. Él, ¿por qué renuncia? Bueno, solo él sabe por qué renuncia. Lo demás, lo que todo mundo sabemos, como usted bien lo asienta, pues son dichos. Aún no se comprueba nada, pero está claro que Medina Mora encabezaba una banda de delincuentes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguen ahí algunos sospechosos. ministros, magistrados, jueces que otorgan amparos, que dan libertad a los delincuentes y que los protegen. Creemos que la Cuarta Transformación va a caminar y el Poder Judicial tiene que sacudirse ese tipo de ministros y de funcionarios que imparten la justicia. De otro modo, no podríamos transitar. Y cuando yo decía que había que cambiar a los ministros, algunos decían que yo planteaba desaparecer el Poder Judicial. Yo nunca he planteado desaparecer el Poder Judicial. No es posible. Lo que sí he planteado es que se tienen que quitar, se tienen que cambiar a estos malos ministros y se tienen que nombrar a más ministros. Se puede, el presidente de la República tiene facultad para enviarnos más ternas y poder nombrar nuevos ministros. Ahorita son 11, antes había 21. Zedillo desapareció a todos los 21 y se nombraron a 11. Entonces puede el presidente López Obrador enviarnos más propuestas para aquí seleccionar al ministro. Y yo creo, compañeras y compañeros, que la renuncia de Medina Mora abre una ventana de que las cosas en el Poder Judicial se van a componer. La impunidad y la complicidad está ahí en el Poder Judicial. Y esto se tiene que limpiar. Y yo creo que faltan más. Medina Mora ya se va y estoy seguro que vamos a aceptar aquí su renuncia. Y faltan otros que seguramente también van a ir poniendo sus renuncias. ¿Por qué? Pues porque están muy embarrados, están muy atascados y no van a aguantar. Va en serio, la Cuarta Transformación va en serio y se tiene que acabar esos privilegios y esas complicidades. Se tiene que acabar, se tiene que terminar, que lo vayan entendiendo así, de que esto está llegando a su final. Muchas gracias, compañera presidenta. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó. Presentó. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana. De información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Fuentes, página en YouTube de Andrés Manuel López Obrador. Música. Game Bedras. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Realización, edición, archivo, investigación, selección y montaje, secuencia estudio. Música para rúbricas, Codó, Diamanda Galás, Manu Morales, Alan Rosales, Arturo Jiménez, Juventa, Erika Gurra y Jay Irrelson. Material sonoro, ejemplos diversos de caricaturas y series de televisión. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Voces, Marisol Cruz, Betania Benítez y Julieta Espinosa. La señal universitaria, una radio de México. Cambio de régimen y la radio explícita son marcas protegidas conforme a las normativas legales y tratados internacionales correspondientes a los derechos de propiedad intelectual e industrial vigentes. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Colaboradores, Alan Vallejo y Julieta Espinosa. Diseño, idea creativa y producción radiofónica, Arturo Jiménez. Arturo Jiménez para Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ahora sí ya, nos tenemos que ir. Nos vemos. Muchas gracias, gracias. Dios, adiós. Ahí nos vemos.